Primero, que no dejen de aprovechar para impulsar el desarrollo del país, la circunstancia actual de estabilidad macroeconómica y de confianza para las inversiones, tanto nacionales como la inversión extranjera. Y esto no es retórica, no es demagogia. Llevaba mucho tiempo en que no se tenía una moneda estable. Nuestro peso no se ha devaluado, no hay depreciación de la moneda. No ha habido aumento fuera de lo normal en la deuda. Nos recuperamos pronto después de la pandemia y estamos creciendo. México está considerado, lo decía yo ayer, como el mejor país o uno de los mejores países para recibir inversión extranjera. Hay gobernabilidad, hay paz, hay tranquilidad. Estamos ya enfrentando el problema de los homicidios con buenos resultados. Hay una tendencia a la baja en homicidios.